José Quinteros para anunciar que si no venía un llamado por parte del gobierno de la provincia, personal de UPCN realizaba paro de actividades. Lo tenemos en línea nuevamente al titular de UPCN Olavarría, José Quinteros, con novedades. José, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, José, contame cuáles son las novedades. No, te agradezco que me dejes informarle a todos los compañeros que el paro quedó en suspenso porque el señor gobernador nos ha llamado para sentarnos mañana a dialogar. José, esta es la novedad que es importante porque ya habíamos difundido en todos lados, aparte de ustedes, ya los compañeros lo habían llamado, que habían escuchado por la radio ustedes que había paro, así que le estamos diciendo a esos mismos compañeros que queda en suspenso porque nos han llamado a dialogar. Así que a partir de mañana nos vamos a alentar. Si no satisface la oferta que nos van a hacer hoy, se hará el paro la semana que viene. Pero mañana no hay paro, está en suspenso. Perfecto, ratificamos. ¿Mañana qué hora es el llamado, José? No, en algún momento del día nos vamos a estar, seguramente que a 1:00 p.m. más o menos mañana nos vamos a estar sentando. Nuestros compañeros que están habilitados para sentarse en paritaria van a estar charlando con la gente de gobernación para ver si es posible llegar a un acuerdo. Perfecto, o sea que la medida de paro para mañana está levantada por el llamado por parte del gobierno de la provincia. Digamos que está en suspenso. No hay mañana, pero queda en suspenso el paro, esperando a ver la nueva oferta del gobierno. Te agradezco mucho este contacto, José. No, un abrazo. Te agradecido a vos, Iván. Te agradezco muchísimo que nos den el espacio. Hasta luego. Hasta luego. El titular de UPCN Olavarría, José.